El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos al Batallón Express, tu programa del verano sobre videojuegos. Y estamos ya metidos en la vorágine del verano respecto a videojuegos más atípica de los últimos años. Conferencias, eventos, presentaciones que hubieron sido, son y serán tantas que nos permitimos seleccionar lo que podemos o queremos ver. En este aspecto la verdad es que se agradece tener dónde elegir, aunque la realidad sea que, como vemos, hay que poner los pies en el suelo, puesto que casi nadie tiene tanto ni de tanta calidad como para sorprender o dejar boquiabierto a todo el mundo. El caso es que dan que hablar, y aquí estaremos para contarlo, pero no yo solo, sino el resto de compañeros que me acompañan. Muy buenas, Atreides. ¿Cuánto tiempo sin oírte? Uf, demasiado. A mí se me... Bromas aparte, se me hace largo. Me fastidió mucho no poder estar el otro día y estoy contentísimo de haber podido volver. Pero es que hicimos un día típico de grabación y, claro, entre semana a veces el trabajo se te echa encima y no tuve forma, lo siento. Pero me alegra mucho haber podido volver y, además, con noticias interesantes, creo que les gustarán a los oyentes. Eso espero que la gente... La verdad es que el formato este que estamos utilizando en el Express lo ha agradecido mucho, así que de momento la cosa no va mal. Hombre, es que yo creo que es refrescante y ligerito, ¿no? Quiero decir, no te coge las dos horas y pico que somos capaces de largar tranquilamente, sino que es algo más llevadero, más en un ratillo que te puedes distraer y eso. Y yo creo que eso se agradece. Por lo menos parece que los oyentes son bastantes los que están disfrutándolo. Bueno, vamos a ver si seguimos así y no nos torcemos, que aquí es fácil que vayamos para arriba y de pronto... Llega, hacemos algo mal, no está el jefe, que es el que sabe hacer las cosas bien, pero bueno, de momento va la cosa bien. Pasamos a nuestro siguiente compañero, voy a hacer un poco algo de antes. Hola, hola, Aitor. Hola, hola, Juanjo. Pues me ha encantado cómo has empezado el programa, porque te ha salido una palabra inventada, pero me ha encantado. Has dicho verágine, que sí, es como sí. Una vorágine de verano. Me encanta, o sea, el concepto me parece brutal. ¿Tú crees que se ha inventado? Claro, lo has hecho a posta. Te ha quedado perfecto, ya te digo. Bien. Y bueno, no sé, en cuanto a la semana, claro, lo que llevamos parece muy tranquila después de lo de Ubisoft, pero es que estamos en ciernes y ante, yo creo que, una de las conferencias o barra presentación más importantes del verano, a la par quizá que la presentación de Sony con PlayStation 5. Yo espero que este miércoles, que por supuesto creo que vamos a cubrir en directo los que queráis estar en nuestro canal de Twitch, vamos a ver cómo Microsoft despliega su artillería de Xbox Game Studios. Espero que nos deje con buen sabor de boca, porque allí estaremos. Sí, yo creo que van a ser los juegos propios de Microsoft. Bueno, lo del Halo ya sabemos todos qué sí. Va a ser, ya lo han uh-huh. dicho, lo han anunciado. Vamos a ver Infinite ahí hasta el infinito, nunca mejor dicho. Y después alguna sorpresita habrá, digo yo. Sí, lo que han aclarado, y está bien que lo digan, es que no van a presentar nada de hardware. Así que los rumores que habían de esa posible Xbox Series S, o como la quieran llamar, ese Lockhart, parece ser que nada, que solo va a haber software suyo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en la presentación, pero solo quería comentar que ya han dicho que descontinúan las Series X... Y la sí. SAT, ¿no? La All Digital. Y eso ya quiere decir que no quieren segunda consola que solape una posible segunda consola. A mí ya me suena todo ya que algo hay. Algo tienen por ahí detrás. Pero bueno, vamos a seguir, que no paramos. Empezamos a hablar cuando estamos presentándonos. Y estoy muy contento de que repita, y esperamos que no sea la última vez, nuestra querida Sofía. Muy buenas. Hola Juanjo, ¿qué tal? Pues sí, yo tampoco espero que sea la última vez y se ve que esta semana también ha dado mucho que hablar, a pesar de que pueda ser un poco la calma frente a la tormenta, ¿no? De que la semana que viene tendremos muchísimas novedades con Microsoft. Y con muchas ganas también de ver lo que sacan, porque cada vez estoy haciéndome más del lado verde de la fuerza. Así que bueno, habrá que ver. No es broma lo que voy a decir, ¿eh? Hoy estoy muy Xboxer, lo siento, depende de lo que me pille. La semana de lo que haya de actualidad, si hubiera un direct, sería muy nintendero. Eso no, me da igual. Vino el otro día el hijo de un amigo a mi casa a echar un rato y tal, y le puse el Game Pass. El chaval contó los juegos, contó que ahora mismo hay en el servicio de consola, ¿vale? 232 juegos. Miró a su padre y le dijo, tengo que hablar con mis amigos. Tenemos que comprarnos una Xbox. Lo dijo así. Lo que estoy diciendo es verdad. Verdad verdadera. Porque hay un juego que se llama Descenders, que es un juego de, bueno, pues el nombre sí lo dice, con la bici. Está dando mucho en Twitch y tal. El juego está dando mucho que hablar. Pues ese juego está en Game Pass. Pues claro, el muchacho de ahí no salió. Se puso a defender con la bici y se volvió loco. Alegría, alegría. Por eso digo que la verdad es que es un servicio que hace amigos. Bueno, yo soy Juanjo, que todavía no me he presentado, presento esto. Estás en el Batallón Express y aquí vienen las noticias. ¡Comenzamos! Y vamos a empezar este bloque de actualidad por nuestra especialista en narrativa. Así que, Sofía, ¿puedes hacer los honores? Pues mira, hoy os vengo a presentar una noticia muy next gen, porque Sony, según informan diversas fuentes a Nikkei, va a aumentar la producción inicial de PlayStation 5. Las estimaciones eran de 6 millones de unidades y ahora quieren producir 9 millones de unidades para marzo de 2021. Esto supondría un 50% más de la producción. ¿Por qué se produce este hecho? Pues muy sencillo, por el COVID. Este primer gran confinamiento que hemos tenido en todo el mundo, Sony ha notado un aumento de interés en los videojuegos, sobre todo por la segunda oleada de infecciones, ya que, como informan, podría mantener a la gente en su casa durante más tiempo, pues los gobiernos de todo el mundo están analizando la situación para reabrir sus economías. Sin embargo, el COVID también tiene su parte mala, ya que aunque se aumentara la producción, podría tener un problema como comentan desde Bloomberg, ya que Sony quizás no consiga poner suficientes consolas en las estanterías durante la temporada final del año por las restricciones en la distribución. Esto se debe a que la pandemia y a muchas de estas consolas se van a fabricar en China. Como comentan en el artículo, se tardan meses en que la distribución viaje de China a Estados Unidos y a Europa por las líneas oceánicas. Esto también impide la distribución aérea, como hicieron en 2013 para el lanzamiento de PlayStation 4, ya que las aerolíneas están reduciendo sus calendarios por el COVID y la posibilidad de reservar vuelos también está limitada. Por cierto, un dato a tener en cuenta, al igual que se necesitarán 10 millones de consolas, se van a necesitar 10 millones de mandos DualSense. Recordemos todo esto para finales de marzo de 2021. También tenemos que recordar que la producción ha comenzado en junio, se espera que produzcan 5 millones de unidades para septiembre y otros 5 millones de unidades para los últimos 3 meses del año. Así que esta noticia es la que he recogido en esta semana y que creo que es muy interesante por cómo vienen las cosas y cómo viene también lo del COVID, que parece ser que va a haber un segundo confinamiento y ahí vamos a estar todos jugando, por desgracia. Me parece muy curioso la excusa, por llamarlo de alguna manera, para aumentar la producción. Me esperaba justo lo contrario, ¿no? De decir, vale, estamos saliendo, ¿no? De la pandemia, entonces vamos a producir más para que la gente, vamos a poder, ¿no? Permitirnos, pues, fletar aviones y tal. Y justamente la cosa es lo contrario, ¿no? Como parece que nos van a volver a encerrar, pues la gente, exacto, va a necesitar tener una nueva consola en casa. Me parece muy curioso. ¿Y? Es como una producción que se hace realmente como con miedo, porque ya hemos visto las primeras imágenes, que no sé si la habéis visto en Twitter, ¿no? De la primera consola PlayStation 5 fabricada, que daba un poco a entender qué tamaño podía tener y tal. Uh-huh. Y también esta semana hemos visto a Geoff Keighley presentando el mando en un hands-on, ¿no? Como lo han llamado, en plan una prueba en vivo con el mando, que ya han hablado de input lag y tal. Lo que nos da un poquito la primera visión de lo que viene con PlayStation 5 y bueno, estaba muy bien la noticia. ¿Han hablado de input lag viendo el programa? Joder, sí, un poco. ¿Qué narices tienen, de verdad? En fin, yo hubiera hablado de que parece una 3DS en un mando, porque puede soplar y funciona. O sea, es curioso. Sí. O sea, novedades. El botón Create. El botón ese como de transmisión o de Create, que parece ser que podías compartir demos jugables. Veremos en qué queda todo esto. Eso puede estar muy chulo, ¿verdad? mola mucho y la producción, hay gente en plan muy Sony que decía, oye, 10 millones me parecen poco, tendrían que ser más. A mí me parecen muy valientes. Pues al hilo de lo que has contado, Sofía, me parece muy valiente, porque si tenían una previsión de vender en unas navidades 5 millones de unidades, que no está nada mal, y han decidido, nah, el doble. Joder, qué confianza en tu producto, ¿no? Y además saliendo al mismo tiempo que la otra consola, porque normalmente siempre suele salir con una cierta distancia, y a veces gana el que la saca primero, a veces no, pero no suelen salir las consolas al tiempo, y en este caso, las dos grandes consolas que de Sony y de Microsoft van a salir con días de diferencia. Y sin embargo ha dicho, sí, pero da igual, en vez de 5 o 10, no está mal, es mucha seguridad. Y incluso que es que, más allá del tema de, como tú has dicho, de las dos consolas al mismo tiempo, también es la primera vez o una de las primeras veces que salen al mismo tiempo tanto en Europa como en Japón, si mal no recuerdo, en plan de que el lanzamiento va a ser mundial para las dos. Es verdad, aunque yo eso no pondría la mano en el fuego, Sofía, porque lo has dicho tú misma, puede haber problemas de distribución y todo eso, así que a lo mejor terminan viéndose obligados a hacer una distribución escalada en donde puedan distribuirla realmente y más adelante en los otros sitios, ya veremos. Pero aunque la intención es la que tú dices, es lanzarlo todo al tiempo. Pero tal como está el mundo, a saber. Yo iba a comentar que el hecho de que escaseen títulos en las estanterías al inicio de la vida de una consola ya se ha demostrado que es un fastidio, pero tampoco ha llegado a coartar la vida o el éxito de la consola. Yo recuerdo cuando la Switch, que fue un problema. Además recuerdo personas con el asunto complicado a la hora de comprarla porque no la encontraban. Es que no la encontraban. De hecho, Tony, si no mal recuerdo, tuvo problemas para comprar la Switch, que no estaba en la estantería. Y eso no ha hecho que la consola no triunfe, sino que al revés, la consola ha salido bastante bien parada y tiene una progresión altísima, entre otras cosas porque está en otro nivel de vida Switch con respecto a las máquinas actualmente. Estas se están muriendo y la Switch está a medio ciclo de vida, podríamos decir, más o menos a ciclo Nintendo, que es una cosa que en el mundo del videojuego es un poco particular. Su generación particular, sí. Exacto. Pero sí que diría que me parece también, como ha dicho Trader, bastante valiente el hacer esto. También me parece bien ser previsor, porque, como bien dicen, a lo mejor tiene las consolas fabricadas y eso no quiere decir que las puedas tener puestas en la estantería, sino que están a la espera de, con una mayor lentitud y menos progresión, poder ir sirviendo a los diferentes mercados de una manera más a cuenta gota. Teniendo en cuenta que son dos modelos de salida, claro, ya van teniendo problemas. Así que no me parece mal la idea de ir tan poquito a poco, pero con tal número de máquinas de inicio. Tirando un poco de precedentes, en los últimos años estamos viendo más o menos de media que se están vendiendo unas 20 millones... millones arriba, millones abajo, de PlayStation 4 al año. Entonces, disponer de la mitad para la época de salida, digamos, en esa ventana hasta, como ha comentado Sofía, hasta marzo, no me parece una mala previsión. Intentar vender la mitad como máximo de lo que solías vender con la consola anterior en un trimestre, pues no lo veo tan mal, ese aumento de previsión. Aunque hay una cosa muy gorda que no hemos tocado, pero que hay que decirlo, y es porque no lo sabemos, y es el precio. El precio, claro, en una crisis económica mundial, porque es lo que arrastra esta pandemia. Entonces, a ver qué precio tiene, que eso puede hacer que se puedan comer muchas de esas consolas como no tenga un precio atractivo. Suenan 500. Suena 500. 500, 500 o como mucho, muy bajo, 450, 500 en la diferencia. A lo mejor hay una diferencia de 100, porque hay alguna que valga, no lo sabemos, pero pues, imagínate que sea 399 la digital y 499 la no digital. Pero habrá que, como vosotros habéis dicho, es que es una producción muy compleja, porque son dos modelos. Hay que tener, por así decirlo, en stock o en almacén aquellas que de momento no puedas vender porque, como decís, la distribución va a ser más complicada que en otros momentos. Y estaba preguntándome incluso que si Nintendo Switch, en vez de haber salido en 2017, llega a salir ahora y con la forma que tiene de producir a lo mejor Nintendo en un primer momento, quizás se hubieran visto con problemas, pero aún así, vamos, que el producto que tienen es tan bueno que enseguida lo hubieran intentado recuperar de una manera u otra, ¿no? Pero es que es complicado la nueva generación justo en este año, vaya. Es muy interesante porque creo que es la primera vez que vamos a ver a una compañía de hardware lanzar al mercado a la vez dos consolas. O sea, lo hemos visto, ¿no? En la generación anterior, pero fue a mitad, ¿no? Porque parecía que se quedaban cortas y sacaron la PlayStation 4 Pro y la Xbox One X. Pero de salida, dos consolas distintas. Yo es la primera vez, creo, en la industria que pasa esto. A ver cómo sienta. Y además es un buen tanteo de mercado, ya aparte del tema este de cifras. Siempre he pensado que Sony aquí nos va a demostrar un poco cómo va el asunto de la retrocompatibilidad. Porque sabemos que al menos en un número elevado, si no elevadísimo, elevado de títulos importantes de Play 4 van a ser ejecutables en Play 5. No han concretado nada. Pero sí es verdad que se habló de en torno a unos 100 juegos de los más representativos del catálogo. Que no está mal, ¿vale? No es lo óptimo, no es lo perfecto. Ojalá y fuera como han dicho Microsoft, que va a ser una compatibilidad prácticamente total. Pero es un número interesante para que la gente se plantee comprarse la Play 5 con lector, porque es la única manera que va a ser retrocompatible, porque sin lector ya os aseguro, chicos, que vuestro juego de Play 4 no va a entrar en la consola. Entonces, va a ser imposible. Va a ser imposible, al menos si es físico. ¿Cuál es la historia? Si se venden muchas consolas solo digitales, está claro que el público de Sony no es muy proclive a la retrocompatibilidad. Y es interesante saber esos datos. Eso nos viene bien a todos para testar la comunidad más allá de lo que somos nosotros, que somos un núcleo pequeñito. Hay que tener en cuenta que los que estamos con la información, con los videojuegos para arriba y para abajo, somos muy pocos en comparación con la masa de consumidores de videojuegos, que son gente más normal, si se puede decir de alguna manera, y menos metida en esto, ¿no? Es verdad. Realmente nosotros quizás estamos un poco enfermos en ese aspecto porque nos interesa incluso todas estas cosas como cuántas van a lanzar, cómo va a ser, si lo podrán hacer o no, mientras que mucha gente lo que hace es una forma más de socializar con los amigos y no se preocupa más por los juegos. Pero oye, también nosotros muchos creemos que los videojuegos son arte y que merecen un estudio más completo y los disfrutamos de otra manera. Entonces, bueno, no somos el target, está claro, pero sí, en cambio, bueno, sí podemos opinar sobre ellos y dar una idea un poco distinta de lo que es simplemente un me gusta o no me gusta. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues después de esta interesante noticia, que yo creo que ha dado para bastante, muchas gracias, Sofía. Muy bien, vamos a seguir con Atreides. ¿Qué nos traes esta semanita? Sí, pues a ver, normalmente no solemos hablar de juegos para móviles, pero es que ha habido un evento interesante y es que Google confirma la llegada de su plataforma de juegos y aplicaciones bajo demanda para móviles y tablets Android a nuestro país. Creo que es interesante porque estamos hablando de que los juegos para móviles son prácticamente el 50% de las ventas de juegos en el mundo, tanto como las consolas. Entonces, es una noticia importante que vaya a haber un cambio como este. Lo han llamado Google Play Pass y es el servicio de videojuegos y aplicaciones bajo demanda para móviles y tablets de Android. Han confirmado que va a llegar a más países, pero lo que es interesante es que llega con más de 300 juegos, centenares de aplicaciones, en total están en torno a unos 550 entre juegos y aplicaciones ahora mismo, sin anuncios de ningún tipo y en formato premium. Todo esto llega por la friolera del primer mes gratis y luego 5 euros al mes, aunque puedes pagar 30 euros al año, con lo cual te saldrían 6 meses gratuitos y lo puedes tener con 5 usuarios más. La verdad es que me parece que es muy interesante porque es un cambio en el modelo de negocio de los juegos. Primero llegó Apple con su Apple Arcade, donde por una cantidad mensual tienes acceso a decenas de juegos, hasta creo que unos 100, 100 y algo, prevén llegar de aquí a final de año. Pero, y ahora ha llegado Google. Y parece que está funcionando bastante bien. Google, con este servicio de 500 juegos más estas aplicaciones, lo que está haciendo es terminar con esa parte de los juegos con pagos internos. O sea, tú lo compras, no lo compras, lo descargas, puedes jugar, pero en muchos casos estás limitado a poder jugar X cantidad de veces o te faltan cosas para poder avanzar y o esperas o ves publicidad o lo compras. Y aquí tú pagas tu cuota y tienes unos 550 juegos. También es una forma de monetizar un juego que a lo mejor no tiene tanto éxito, porque de esos, todos esos juegos que salen, muy pocos, por lo menos yo estuve mirando el catálogo y no conozco tantos. Muchos de ellos no me suenan de nada, y de esos 500 a lo mejor conozco 50, y a lo mejor estoy siendo hasta exagerado. Entonces, eso, cuando los tienes en el mercado para comprarlo, pues muchos se pierden y no tienen nada. Mientras que de esta manera están metidos en una aplicación que les va a dar más visibilidad y que va a permitir que la gente pueda probar el juego que quiera, incluido el suyo, porque ya no tiene que pagar nada, ni tiene que hacer publicidad, ni nada parecido. Entonces, bueno, es una manera distinta y yo creo que mucho más agradable para el jugador de poder disfrutar de los videojuegos. Algunos juegos que han incluido que me han parecido interesantes son Thimbleweed Park, la aventura gráfica de Tom Gilbert, Stardew Valley, uno que le gustará a Tony probablemente, o a lo mejor se sentirá como trabajando, que se llama Game Dev Tycoon, que es precisamente su desarrollador de videojuegos, el Brothers Tales of Two Souls, Reigns, Games of Thrones, que es la versión de Games of Thrones, precisamente del juego Reigns, que ha sido un bombazo en su momento, el estupendo Battle Chasers Night War, que es un juego de rol francamente bueno, que lo han trasladado de PC a, bueno, y de consolas a aquí. Y luego algunos clásicos como Truxton, que es un matamarcianos que lo he estado probando y es un súper adictivo y más sencillo, Titan Quest o Sonic 2, Star Wars Caballeros de la Antigua República y así muchísimos. También hay una ventaja y es que si no sigues pero te gusta el juego, los tienes disponibles porque Apple Arcade ahí sí son juegos exclusivos para ese arcade. Por eso a lo mejor son menos, porque son los 60 que hay, están solamente ahí, solo los puedes jugar ahí. Mientras que aquí los tienes en el Pass, pero también los puedes tener luego fuera, aunque ahí ya sí que tendría todo. La parte esta freemium de la que juegas, pero tienes que pagar una cantidad, todo eso sí estaría en el juego que adquieres fuera del Pass. Pero son muchísimos y... esto no es una comparativa entre uno y otro, porque en realidad el que te hace elegir es el dispositivo que tienes. Si tienes Android puedes jugar con este Pass, y si tienes iOS tienes que jugar con el Arcade. Pero bueno, es una muy buena iniciativa, creo yo. No sé qué os parece. Uf, yo la verdad es que por un lado me parece genial, sobre todo cosas como el precio, me parece increíble, porque claro, estamos hablando que realmente si son 30 euros al año y pueden usarlo 5 personas, 6 por 5, 30, ¿no? Es decir, por 6 euros al año tienes este servicio. Me parece increíble, ¿no? Me parece que está bastante bien el precio, aunque sea para probar. Es decir, para probar un año, que tienes un año de prueba, no me parece mal, 6 euros. Viable solo por eso. Pago más por el internet de la Switch y lo uso bastante menos que lo que voy a usar casi seguro. Bueno, pero el caso es que, por un lado, eso, tengo algunas dudas. Todos sabemos que Google, al ser un sistema algo abierto, te da esto, pero tú no sabes a cuántos juegos de los que hay aquí vas a poder jugar en tu dispositivo, porque depende de la capacidad, de la potencia de tu máquina, que tú vas a poder usar o no esto. Esto no es como el Game Pass. Tú sabes que en el Game Pass todos los juegos que haya en el servicio lo vas a poder jugar en tu consola porque están hechos para poder jugar en la consola. Aquí dependerá de la potencia de tu máquina, que vamos, supongo que la mayoría los podrás ejecutar, pero alguno habrá que tenga ganas y te dirán, no, este no, y raya dará, seguro. Sí, eso puede pasar, es ley de vida, o sea, es como el Game Pass, pero para PC. Sí. Es decir, sí. Que yo puedo disfrutar de muchos de los juegos, pero a lo mejor si ponen uno de la próxima generación ya no voy a poder hacerlo, porque no me dé el PC. Pues lo mismo pasa con ello, pero creo también además que te pide un requerimiento, no recuerdo exactamente cuál, de tener una versión ya de Android. Y también funciona así, si ese Android no lo puede ejecutar tu móvil, no podrías jugar a los juegos. A lo mejor es por ahí por donde cogen y es por donde cortan, ¿sabes? Que los que utilizan ese Android son los que pueden utilizar estos juegos. Uh-huh. Pero es especulación, ¿eh? No lo sé. Sí, yo veo aquí paralelismos, como habéis comentado, entre lo que sería... el Game Pass de PC con este pase de juegos de Google para Android y el Game Pass para Xbox One y el pase que tiene Apple para sus iPhone, ¿no? Que quizá está todo mucho más medido, ¿no? Saben exactamente qué teléfonos iPhone van a funcionar y cuáles no. Y sin embargo, en Android tienes tantas marcas, tantos modelos, que es muy complicado establecer un filtro, ¿no? Un baremo. Decía Trey desde la versión de Android, podrías empezar a filtrar por ahí, pero yo creo que son tantas las variables a tener en cuenta al final. RAM, yo qué sé, procesador, al final te puedes volver loco. Sí. Pues sí. En mi caso, lo voy a probar porque mis padres tienen tabletas de estas de Android y siempre están jugando a juegos así que son un poco raros, de estos que además les advierto, en plan, no deis aquí, que aquí realmente os puede venir un micropago, tal, tal, tal, ¿no? Entonces, hombre, pues mira, verle jugar al Limbo, creo que también estaba por ahí, ¿no? Como un juego que se podía... Limbo, que es bastante así tenebroso y tal, pues les enseñaré un poco de qué van los indies o también el tema de juegos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho uno, ¿cómo se llamaba? Es que ahora mismo me queda en blanco, vaya. Que es como de puzzles, que también he visto que estaba ahí en la portada de la noticia, pero que iba como de una madre y una hija. Ahora mismo, fíjate, se me acaba de olvidar. Luego lo recordaré seguro. Monument Valley 2. Es fantástico. Juegazo. Mira que no soy muy fan de juegos de móvil, pero es buenísimo. Exacto. Yo ese era el típico que juega en la sala de espera del médico. Y es en plan, me encanta esto de los puzzles y tal. Pero que muy, muy bien, muy ampliado. Y mira, si eso hace que este tipo de juegos que son pequeñitos, que a lo mejor es muy difícil, ¿no? La compra de juegos en móvil y Android, que yo creo que es muy, muy, muy bien, que te pilla un poco ahí y dices, venga, pago 3€ y tal. Creo que esto va a hacerlo mucho más accesible y va a ser mucho más barato también, porque muchos de estos juegos te salen a 6-7€ de repente y con esto, con 4€ al mes, pues oye, mira, si tienes acceso a un montón, mucho mejor. Y yo creo que es un movimiento hábil porque luego nos va a dar una noticia Juanjo sobre xCloud y yo creo que les viene muy bien tener algo así para poder pelear contra xCloud, porque de repente vas a poder ejecutar en tu móvil unos juegazos que no están al alcance normalmente de la potencia de un móvil. Entonces, por lo menos que tengas, si no pueden aumentarte la potencia para tener esos juegos, que puedas coger y tener muchísimos juegos a un coste ridículo y encima sin el riesgo de lo que tú estabas diciendo, Sofía, de que cojas y en un momento dado pinches en lo que no debes y te estés suscribiendo a un servicio premium de mensajes, que no sé muy bien qué es eso, pero pues suena carísimo. O sea que... Hacer con las tabletas, yo daría un consejo con las tabletas, es que eliminéis todo tipo de métodos de pago. Si las personas que llevan, o sea, por ejemplo, en el caso de mis padres, que son un poco más mayores, si no saben manejar muy bien, pues con que le quites el método de pago ya es imposible que se hagan coger dinero, porque al final, para meter un método de pago ya tienes que tener unas contraseñas, unas cosas, ¿no? Entonces, bueno, está bien que hagan más accesible el mundo. Control parental, pero desde el otro punto de vista, ¿no? Sí. Control desde parental, padres, literal, ¿no? A mí me parece muy interesante el tema de que hayan conseguido, de alguna manera, copiar, y lo pongo entre comillas, el Game Pass, la importancia de Microsoft en cuanto a dirigir el tema de los servicios dentro del videojuego, es crucial. Los movimientos de Microsoft han sido muy acertados a la hora de decirle a la gente, pongo comillas, cuál es el camino. Ellos fueron muy pioneros y ese momento en el que la gente, yo recuerdo críticas al Game Pass de esto no se sustenta, ¿cómo va a ser posible? Esto sale demasiado barato. Pues están demostrando que se puede, porque si los demás se suman, y es que este precio, ojo, estamos hablando de 30€ al año por tener juegos a casco porro en el móvil, que yo me lo pienso para mi casa, para mis hijas, por lo que ha dicho Sofía, que mis hijas yo tenerlas tranquilas, porque no nos engañemos, los niños hoy día su sistema de juego más básico, más importante, principal, es el móvil. Claro. Y aquí le estás brindando unas posibilidades que son de calidad y de cantidad, que es que estás aunando dos cosas interesantes y a un precio muy, muy competitivo. Pues estoy muy de acuerdo contigo, Juanjo, excepto no. De hecho, me llama mucho la atención que has dicho de Game Pass que fueron muy pioneros. Lo gracioso del asunto es que el Game Pass lo que ha hecho ha sido popularizarlo, porque en realidad existían muchos servicios de suscripción ya cuando llegó el Game Pass, pero sin embargo, nadie se acuerda de ellos cuando habla de esto. Todos pensamos que la influencia viene precisamente del éxito que ha tenido el Game Pass, que luego en números a lo mejor no es tanto, porque el otro día vi que eran 9 millones, comparado con los cientos de millones de consolas, no es tanto, pero sin embargo, de influencia ha cambiado el concepto completamente, porque mira, claro, el PlayStation Now es anterior, sin eso, y nadie piensa que eso haya cambiado el concepto de nada. Y sin embargo, el Game Pass sí que lo ha hecho. Sí, o sea, que yo creo que más es como el WhatsApp, yo diría. Eso es. No es el mejor, no es el primero, pero es el que dio el pelotazo, es el que lo hizo bien dentro de lo que cabe de los que estaban ahí pugnando. Y después, que no es lo mismo que haga algo Microsoft jugándosela y le salga bien, a que haga algo, una apuesta tan arriesgada, porque la diferencia del Now es que aquí realmente lo estaban hablando de una cosa bastante diferente. Yo creo que el Now era algo un poco más conservador dentro de lo que estamos hablando, que todo lo que estamos hablando son servicios pioneros en el momento que se plantearon. Pero claro, yo aquí veo que bueno, que pitó con Microsoft. Y el caso es que a los demás les está funcionando, les está viniendo bien y están, no digo copiando, pero sí que viendo la manera o viendo el camino, tanto por parte del que ofrece servicio como de los creadores a la hora de meter sus productos en estos paquetes, ¿no? Combinados. E incluso defendiéndose. Quiero decir que ahora el giro nuevo de Game Pass con Xcloud puede ser una amenaza para muchas empresas y mucha gente. Muy distintas. Es decir, porque ya lo comentarás luego quiénes son y quién no, pero vamos, por ejemplo, esto le ayuda a Google a poder seguir teniendo juegos, lo que comentaba antes, pero es que hay otras, Stadia, hay mucha gente. O sea que primero han sido precursores, luego la gente ha seguido y luego tienen que hacerlo porque si no, les pueden comer la tostada. Ajá, correctísimo. Bueno, como ya nos estamos yendo a la otra noticia, vamos a cortar aquí y vamos a hablar de la otra noticia, ¿no? Sí, sí, yo me guardo cosillas para cuando comentes tú la tuya plasmarlas. Voy a ir a eso porque, claro, como vemos que estamos derivando de una a otra, pues nada, pues iba a decir que como bien nos ha adelantado un poco a Trades, así como no quiere la cosa, Microsoft ha anunciado que su servicio Xbox Game Pass Ultimate, que es esta combinación del Game Pass con el Gold, cuando tú juntas los dos, para poner un poco a la gente en antecedentes, el Gold es el servicio de pago por el cual puedes jugar online a los juegos en la Xbox. Y el Game Pass es este servicio por el cual, y vamos a decirlo de una manera rápida, el Netflix de los videojuegos de Microsoft. Pues la unión de estos dos servicios es el Game Pass Ultimate. Pues bueno, este servicio se va a ver complementado a partir de septiembre con todo lo que ofrece Project xCloud sin ningún coste adicional. Y otra vez vamos a hacer más, vamos a explicar más cosas. ¿Qué es esto del Project xCloud? Se preguntarán algunos. Pues es el servicio de juego por streaming de Microsoft. Es decir, juego en la nube. Ya se sabe, poder jugar en cualquier dispositivo conectado a internet a un catálogo de juegos sin usar la máquina, es decir, sin consola propiamente dicha. Y es como sería, al cambio, como ver películas online, pero con juegos. Actualmente el servicio, el xCloud, está en fase beta y disponible solo para dispositivos Android con un catálogo actualmente de 50 juegos que no tienen por qué ser juegos del Game Pass. Actualmente hay, por ejemplo, juegos de EA. Los juegos de EA no están en el Game Pass. EA tiene su servicio propio. Y la idea es que llegue a completarse con hasta 100 juegos. El servicio también se conecta con el Xbox Live Gold, así que permite juego online con servicios y con amigos, por lo que se podría dar el caso, vamos a poner un hipotético, de interconectar online amigos de varios dispositivos distintos, una partida de Sea of Thieves, uno jugando con el PC, otro con la One X, otro con la Series X cuando salga, y el último desde su móvil o tablet que pueda hacerlo. Entonces eso será posible. Eso está ya probándose, y así como el que no quiere la cosa, Microsoft ya está tejiendo el ecosistema de servicios y posibilidades de juego, pues que no hacen más que beneficiar, y yo creo que aquí es algo interesante, al usuario de videojuegos en general, no solo al de Microsoft. Porque con pagar un mes de Ultimate, solamente lo tienes que pagar, y con una conexión online, tienes juegos en el móvil, donde y cuando sea, tengas consola o no tengas consola de Microsoft. Pues esta noticia para mí representa un pedazo de torpedo a la línea de flotación de Stadia, ¿eh? Total. Y creo que esto era el camino que debió seguir Stadia, y parece que Microsoft ha cogido y se ha merendado completamente el pastel con esto. O sea, la posibilidad que todos intuíamos de pagar por tener el Game Pass y aparte este servicio, que ahora te vengan a decir no, es que ya va a estar integrado. Ya con lo que has pagado, te vamos a añadir esta característica que me parece sensacional, desde luego. Habrá luego que ver, ¿no? El tema de, pues, el input lag, todo lo que le hemos echado en cara a Google, con Stadia, que si input lag, que si se va a poder la conexión, si va a resistirla, ¿no? Los 4K, los 1080p, a cuánto va a ir. Bueno, son las mismas batallas que va a tener Microsoft ahora que tuvo Stadia en su día para vendernos el producto, pero aquí parece que la semilla ya la tienen plantada, ¿no? Ya como la gente, mucha gente ya va a tener el Game Pass pagado, pues es una cosa que te meten ahí, ya la puedes probar sin necesidad de costeártela y ya vas tú mismo por tus propios medios a valorar si el servicio merece la pena, si todavía hay que afinarlo un poco más, pero bueno, como te lo están dando gratis, pues tampoco te vas a quejar en demasía, ¿no? Claro. Creo que lo has clavado, porque lo bueno que tiene, al contrario que esta idea, es que viene como un complemento más de lo que es el ecosistema del que ha hablado siempre Phil Spencer. Entonces, es extenderlo a todo lo demás. O sea, es una auténtica pasada. Pero, a su vez, realmente lo que tienes es el Game Pass y además tienes el xCloud. Con lo cual, si las conexiones, porque eso ya no es tanto culpa de Microsoft, sino que puede ser que no haya una infraestructura lo bastante buena en el país en el que se esté probando y no salga muy bien, o en nuestro propio país no tiene nada que ver lo que hay en todas partes, como por ejemplo lo que hay en Toledo o lo que hay en Madrid o lo que hay luego en Ciudad Real, porque cada uno tiene una instalación mejor, peor, y depende además incluso dentro de la ciudad, el sitio en el que estés. O bueno, de tu casa, o de tu router, que eso ya cada exacto, uno lo suyo. Claro, exacto. Son 50.000 cosas que no puede controlar Xbox. Pero no basan todo su negocio para ese proyecto en esto, sino que tú sigues teniendo el Game Pass, muchísimos juegos, tu consola, tu PC, para poder acceder a ello sin necesidad de esto. Y luego, encima, pues puedes con el móvil, y encima puedes con tu tablet, y encima puedes, te vas de vacaciones y no te tienes que llevar nada porque te puedes conectar desde donde estás. Son muchas cosas y con el tiempo todo irá mejorando. Creo que las infraestructuras nosotros lo hemos estado viendo siempre. Desde siempre han ido mejorando poco a poco y poco a poco, de empezar con un... ¿cómo se llama esto? Con un modem de 33.600 baudios a tener 600 megas de bajada simétricos, joder, menudo cambio. Pues todo esto va a seguir así. Entonces irá mejor, pero tendrás un catálogo como el de Netflix para elegir los juegos. Mientras que Stadia, pues como muy bien apuntado Aitor, esto es un tiro que yo creo que les puede hundir. Si ya se están hundiendo bastante, les puede hundir totalmente. Sí, esto es Stadia bien. Hablando. Es que realmente buen Stadia. Con esto es un poco, han convertido a la zona o al sector móvil en el campo de batalla, porque por un lado Google con la noticia que traía Trades anteriormente dice, vale, pues por 6 euros vas a tener acceso al catálogo de un montón de juegos de la Play Store. Pero por otro lado te viene Microsoft y te dice, mira, sin pagar nada, con lo que ya tienes vienes pagando del Ultimate, vas a tener juegos AAA en tu móvil. Y es como, vale, puedes convivir con ambas, por supuesto, ¿no? Puedes pagar ambos servicios. Pero, ostras, parece que el de Microsoft parece mucho más llamativo, más atractivo. Sí, sí. Bueno, Sofía, seguro que querías decir algo, pero como somos unos ansias. No te hemos dejado de decir nada. Qué va. Lo único que tenía así como duda es frente al tema de los móviles y las tabletas en las que se va a poder manejar este Xbox Pass Ultimate, bueno, con xCloud, ¿no? Lo de xCloud sobre todo, es que tendrán que adaptar, ¿no? Mucho el tema de que estos juegos, a ver, son muy complejos los sistemas que... No, o sea, por ejemplo, no sé, se me ha ocurrido el Gears 5, ¿no? En plan, sí, jugarlo sí. En un móvil y es en plan... O el Sea of Thieves, que lo comentáis, que al final requiere de unos movimientos y unos controles que, hostia, como tengas un móvil de estos chiquitito, va a no, ser... Espera, que no veo, ¿no? Necesitarás mando, ¿no? Obligatoriamente, sí, yo creo. De hecho, para la beta hace falta el mando. Yo he usado ya el servicio porque me apunté a la beta en su momento y... ¿Y te ha tocado? Sí, sí, sí. Y lo estuve... A mí no me ha tocado, Bueno, pues yo... Bueno, cada uno la suerte que tiene. Otra vez te han tocado a ti cosas y yo me quedo mirando, ¿sabes? Bueno, es que sí que lo estuve probando y estuve haciéndole un tiento y por un lado, bien, como bien habéis dicho, tienes que vincular el mando, es obligatorio vincular un mando de Xbox One y lo enchufas y haces... Bueno, no tienes que enchufarlo físicamente. Lo haces por Bluetooth. Como inalámbrico, ¿no? Por Bluetooth. De hecho, me pillé un clip para poder enganchar el móvil al mando y hacerlo todo más dinámico, más, pues mejor. Guay, tío. Muy bien. El asunto tiene, de momento, está en beta y se nota. tiene algunos fallos, algunas carencias, algunos juegos van mejor que otros. Por ejemplo, Forza Horizon quise probar con algo potente gráficamente. Toma. Y ahí se le veía el cartón al asunto. Ahí se veían dientes de sierra, se veía lagueos, se veían problemitas. Hay que decirlo todo, la verdad. Otros juegos más pausados. Por ejemplo, estaba Unravel 2, estaba ese juego. Y como juego pausado, era bastante más jugable. No noté nada de lag y todo bastante cómodo a la hora de jugar. Problema, pequeñito se veía todo en la pantalla de mi móvil. Es decir, estos juegos no están hechos para jugar a móvil. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una parte del catálogo, por ejemplo, yo creo que Gears 5 no es un juego para jugar en el móvil. Eso hay que tenerlo claro. Bien ha dicho Sofía, pues un ejemplo muy bueno. Estamos hablando de un juego muy dinámico, muy rápido, muy de estar atento al píxel para dar el tiro en el sitio adecuado. A lo mejor no es el juego adecuado. Habrán otros juegos del catálogo que sean mejores, pero también tengo que decir, actualmente la fase beta está preparada para dispositivos Android, móviles y tablets. Yo creo que nadie duda de que Microsoft estará trabajando duro para poder utilizar esto en sistemas de sobremesa porque le interesa. O en teles. Teles, ya de hecho se escuchó por ahí un trato con Samsung para las televisiones Samsung que ya el servicio viniera a la aplicación incluida. No, hombre, no, que me he comprado un LG. Y después ya sabemos todos que en ordenadores, etcétera, vamos, no creo que Microsoft no vaya a poner la aplicación en su PC pudiendo, claro, porque aquí nada más que está rascando suscripciones, porque la gente no se va a cortar. Me parece genial el asunto. Yo quiero aquí, ahora que lo estás hablando, Juanjo, abrir un melón. Dentro de todos estos dispositivos que has nombrado, ¿tú crees que dará el paso Microsoft con Nintendo Switch? La pregunta es si Nintendo Switch dará el paso con Microsoft. Porque puede ser el pelotazo, ¿eh? Microsoft ya, cuando dijo que Banjo podía ir a repartir mandobles a Smash, yo creo que ya lo dejó y todo en la mesa, dijo yo. La pelota del tejado de Nintendo, ¿no? Exacto, ya Nintendo se tendrá que mojar. Yo no creo que... Bueno, Nintendo puede que le interese. Al fin y al cabo, perder no pierde mucho. Vendería las mismas consolas o alguna más, pero yo creo que sí que le importaría en cuanto a vender juegos de Switch. ¿Para qué? ¿No vas a vender más que exclusivos entonces? Porque casi todo lo guay lo ibas a tener en el catálogo de Game Pass ya de third parties. Entonces, no te iba a hacer falta. O sea, que... A Nintendo, tal vez, con su política histórica, no creo que lo haga. No, yo tampoco creo. Y falta a ellos, ¿eh? Todavía no está para ellos. Supongo que también irán por ahí, ¿no? O solo dejarán. Yo creo que han probado con Android, porque es la plataforma ahora mismo buena para testear, una plataforma amplia, grande, que tiene buenas conexiones, que hay bastantes dispositivos para que la gente pruebe, pero que estamos seguros de que esto lo van a intentar meter en toda clase de aparatos para que haya más suscripciones, porque lo dicho, ya no necesitas tener una máquina de Microsoft para poder hacer servicio, para uso de servicio. ¿Quién no va a querer coger un mes en verano? Y aunque sea en cualquier casa rural, mientras que tengas conexión a internet, vas a poder disfrutar de esto, que es algo que para que tu crío no te dé la brasa, ¿quién no lo va a hacer? ¿Cualquiera? El xCloud. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que ya entre las noticias del streaming, noticias de servicios, yo ya vamos a dejarlo, vamos a ir acabando porque creo que nos queda solamente Aitor. A ver qué nos trae esta vez. Pues os traigo una noticia que no es que sea una noticia bomba, no es la mejor noticia de la semana, creo que eso ya lo hemos tratado ahora mismo, pero me ha parecido muy interesante y es que Konami ha aparecido en escena. Parece ya noticias de por sí que Konami hable sobre videojuegos, efectivamente. Sí, sí, tal y como está el panorama. Y nos ha confirmado que ya está trabajando en el nuevo Pro Evolution Soccer, el nuevo PES, de próxima generación. Han confirmado que el Pro Evolution Soccer 2021, que se supone o se intuye que se lanzará a la campaña a final de año, para la generación actual, va a ser prácticamente una actualización de plantillas y poco más. Que también te digo una cosa. Yo creo que es una política que podían haber empezado a hacer tanto FIFA como Pro desde hace tiempo, ¿eh? Porque la verdad que yo creo que son franquicias que evidentemente saben que van a vender todo lo que quieran y más, sobre todo FIFA, pero a nivel de, ostras, lo que aporta un FIFA sobre otro, de un año a otro, yo creo que tampoco es tanto. Esto ya es opinión personal, como para volver a pagar full price. Pero bueno, no es la noticia en sí que PES 2021 sea una actualización sobre 2020, sino ya mirando de cara al futuro, a esa nueva generación, como digo, Konami nos ha, pues a mí, sobre todo, me ha sorprendido anunciando que Pro Evolution Soccer 2022 para Play 5 y Series X se va a hacer y se va a diseñar sobre un Real Engine, entiendo, un Real Engine 5. Y esto va a suponer que dejan de lado, después de un lustro más o menos, diría yo, ese motor Fox Engine que se hizo para Metal Gear Solid 5, mano de Kojima, y parece que se va a abandonar de cara a la próxima generación. De hecho, la noticia se ha acompañado con un tráiler de la propia Konami, viendo un pequeño teaser del Camp Nou y de primeros planos de la camiseta y rostro de Leo Messi. Y tengo que decir que verse se ve muy bien esos primeros planos del jugador. Claro, ¿cómo va a afectar todo esto al juego? Pues está por ver, ¿no? Pero me parece una noticia bastante curiosa, ¿no? Y cómo Epic Games, otra franquicia más que absorbe dentro de su motor, entiendo que quizá el Fox Engine es un motor que no es tan variopinto, quizá, ¿no? No es tan versátil. Se creó sobre todo, como digo, para esa entrega de Metal Gear. Y se aprovechó, ¿no?, para estos últimos Pro Evolution Soccer, pero parece ser que no es tan sostenible de cara a la próxima generación, ¿no? Y han optado por esta solución rápida de llamar a la puerta de Epic y decir, oye, ese motor nuevo que estáis preparando para la próxima generación, esa versión 5, dejadnos tantear con él porque nos va a solucionar un poco la vida. Entonces me parece muy curioso, ¿no?, cómo van cayendo los motores de propietario. Y tanto Unreal Engine como Unity parece que copan cada vez más el mercado, ¿no? Sí, además, yo creo que en este caso es muy particular. Yo es que creo que Konami quiere sacar el máximo rédito de los pocos juegos que hacen. Sin gastar un duro, ¿no? Y cuando ha llegado el momento de tener que tomar la disyuntiva de actualizo o no Forge Engine, han dicho no. No le meto un duro a la herramienta. Si la herramienta se va a quedar obsoleta para la siguiente generación, ahí se queda, ahí la dejo, ya no la uso más y se quedará en el recuerdo y ya se van a sacar el máximo beneficio con la mínima inversión. Que no digo esfuerzo, no digo esfuerzo porque supongo que ahora portar este juego a un Real pues tiene un trabajo extra, ¿no? Porque claro, ya hacerlo todo con otro motor, pues esto requiere... No, claro, hacerlo de cero seguro. Lo único que puedes contratar personal que ya tenga bagaje en Unreal, ¿no? Ya no te tienes que quedar con la gente de casa, sino que ya puedes externalizar parte del proyecto, etcétera, porque todos sabemos que tanto Unreal como Unity son herramientas muy utilizadas ya no solo en el mundo de la programación de videojuegos, sino en general en el mundo de la programación en diversas plataformas. Así que es muy interesante el movimiento y muy interesante en particular lo hecho aquí en la propia Konami. Sí, es que se puede extender a más allá, porque evidentemente si desechan Fox Engine para la próxima generación, no recuerdo más juegos que estén basados o franquicias que estén basadas en Fox Engine que estén ahora mismo en Liza, ¿no?, en Konami, porque tampoco tiene tantas. Pero si hubiese otra, como en el caso del Pro, evidentemente también va a caer. Se va a tener que rehacer a Unreal. Sí, sí, no, todo se va a ir. Konami no mete un duro en videojuegos. Yo estoy seguro de que Konami ha dicho yo solo beneficios. Llegó el momento de decir, no doy la espalda al mundo de los videojuegos, pero no invierto en el mundo de los videojuegos, solo saco. Sí, yo creo que van por ahí. En el caso de ver un Silent Hill remake o una nueva entrega, estamos muy seguros de que saldrán en Unreal. A menos que alguna como Sony se encargue del proyecto, como se ha sugerido alguna vez. Yo creo que no va a salir ningún Silent Hill ni nada de nada. Quiero decir, Konami no tiene ningún interés en sacar videojuegos. Es decir, lo que pasa es que el fútbol vende mucho, pero yo creo, sinceramente, me parece que esto en general, desde el principio de noticias hasta el final, son muy malas noticias para todos los fans de Konami, los fans de PES y los fans de FIFA. O sea, me parece un desastre. Primero, ¿qué sentido tiene el llegar y decir, no, vamos a sacar este año una versión Legacy en la que solo actualizamos equipaciones y plantillas? ¿Qué pasa? ¿Que les ha pillado de sorpresa que salen las consolas ahora? digo yo, estaban demasiado atentas mirando los pachincos y se sí, olvidó. Efectivamente, y viendo los gimnasios, los cachas que se ponían, pero los videojuegos les interesan nada. Y luego la buena noticia es que vamos a sacar, estamos preparando para la nueva generación que saldrá el año siguiente. Muy bien, vamos a poner que hacen un buen juego, porque al final jugabilidad parece que sí que tienen y saben lo que hacen. Uh-huh. Y que saben utilizar el Unreal Engine 5, que como tú dices, es estándar, el Unreal, por lo menos el 4, y sería más fácil. Vale, pero es que van a llegar un año tarde. Es decir, FIFA sí va a salir para este año, para las nuevas consolas, con todas sus mejoras y con el salto a la nueva generación. Con Frostbite, FIFA, entiendo, claro. Supongo claro, que claro. Sí, que será una nueva versión de Frostbite, porque eso sí van a invertir en su propio motor. Sí, porque de hecho DICE seguramente siga usando Frostbite para el nuevo Battlefield. Ese que vimos ahí con piezas sí. De blanco y negro. Pues sí, además es que el Frostbite se ve muy bien. Es decir, que funciona francamente bien. Es normal que lo quieran pasar a la nueva generación. Entonces, van a utilizar eso que no va a estar haciéndolo mientras tanto PES. Y PES vende cerca de 12 veces menos que FIFA a día de hoy. Wow. Es decir, imagínate si de encima un año coges y presentas una versión Legacy, que no tiene nada nuevo, que dices, es una actualización de plantillas, caray, es más fácil coger y que te descargues las plantillas en la versión actual, en lugar de tener que comprarte el juego, que te saquen un juego a precio completo o como sea, da igual, van a perder un montón de ventas con respecto a FIFA si ya las estaban perdiendo. Entonces entran un año tarde en la nueva generación, con FIFA ya copando la mayor parte de ventas, para intentar quitárselo en el segundo año de el nuevo Frostbite, pongamos que es Frostbite, ya rodado un año más. Y ellos entran por primera vez con el nuevo, que también es nuevo, aunque sea Unreal, el nuevo Unreal 5. Me parece muy malas noticias para PES, pero también para FIFA, que si ya de por sí, como muy bien apuntabas, Editor, no hay muchas diferencias de un año a otro, lo que faltaba era que encima no tengan competencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ya son pequeñas las ventas que tiene comparado con FIFA, van a quedarse en residuales. Entonces yo creo que todo son muy malas noticias y que está claro que no tiene ningún interés en los videojuegos Konami más que sacar lo mínimo posible, como muy bien apuntabais, gastando lo menos posible. Por eso digo que un Silent Hill no creo que se metan en un desarrollo de un juego nuevo, salvo que estén convencidísimos que no les cuesta un duro y van a arrasar. Sí, que donen la IP, ¿no? Que sí. Se la dejen, se la encarguen a alguien. Sí, yo creo que seguirán sacando recopilatorios, que no les cuesta nada, ya tienen el juego hecho y solamente le tienen que poner, juntar cosas que tienen por allí guardadas, de como diseños o cosas así, pero no les veo haciendo juegos nuevos. No tiene nada que ver la Konami actual con lo que ha sido y es realmente triste. Sí, es como da la sensación de que el Pro que salga este año, el 2021, lo han sacrificado completamente. O sea, saben que no van a rascar ahí nada y los esfuerzos, los pocos que vayan a poner, van a ser para el año que viene. Sí, pero es un error brutal, ¿no? Quiero decir que tú coges y tienes unas ventas que comparadas con FIFA son pocas, sí, pero que siguen siendo de millones y millones de unidades. Si FIFA te vende 50 millones de unidades al año, ellos están vendiendo cerca de 5 millones, o sea que no es precisamente algo desdeñable. Pues no te pegues un tiro en el pie, y menos cuando vas a pegar el salto a nueva generación. En la generación anterior, si no me falla la memoria, lo que hicieron fue no sacar la versión guay para la nueva generación, pero sí que sacaron una versión actualizada con mejoras y todo eso para todas las versiones. Y ya el año siguiente sacaron la versión teóricamente guay, que se pegaron un tortazo porque no les salió muy bien. Pero ya era con el motor Fox que habían hecho para el Metal Gear 5. Entonces, bueno, me parece una lástima, la verdad, porque siempre es bueno que haya competencia. Yo no he sido nunca de PES, siempre he sido de FIFA, pero a mí me interesa que haya una competencia como Dios manda, porque si no, ¿por qué tiene que esforzarse ya si va a vender 50 millones simplemente cambiando las plantillas y diciendo no hemos hecho eso, también hemos hecho que el balón se mueva más realista, que llevan diciendo eso como 20 años, entonces... Pues yo, mira, nunca he sido de FIFA, nunca. Cuando digo nunca es nunca. Y cuando fui de juego de fútbol, cuando era un chaval, hace muchos años, me da pena decir esto, pero es verdad, era del PES, era del Pro, cuando se le decía el Pro. Cuando salía Pierluigi Colina en portada. Ese fue mi último Pro. El último que yo tuve fue ese y jugué al de la Play y tal. Cuando cambió de ISS a Pro y todo el tema, yo recuerdo todo aquello. Y yo sí jugaba esos juegos, pero ya llegó un momento en el que empecé a dejar de jugar juegos de fútbol porque había muchos otros juegos que jugar y ahí perdí un poco la franquicia. Yo, a este respecto de las inversiones de Konami y tal, porque esto, claro, todo esto quiere decir algo, y es que Konami tiene claro que el negocio para él es más importante la ganancia, el beneficio, que cualquier otra cosa, que yo creo que en realidad así es para cualquier otra compañía. Lo que pasa es que aquí Konami no está ocultándolo a nadie en absoluto. Ellos no tienen ningún pudor. También es verdad que este movimiento de la actualización del juego, la nueva versión, es algo que hay un sector de los fans de juegos de fútbol que han pedido durante mucho tiempo. Que para sacarme un nuevo juego que prácticamente es lo mismo, con un par de cositas y actualización de plantillas, y cobrarme el juego a full price, para eso me sacas una actualización por X dinero. Lo que pasa es que, evidentemente, mientras que la gente esté pagando por el juego completo a millones de juegos, claro, pues la compañía no lo va a hacer. Es que eso, tal cual lo que pasa con FIFA. Claro, esa es una lógica aplastante. Pero fijaos cómo va Konami, que no hace mucho vi una noticia que para mí fue muy interesante. No sé si os acordáis que no hace mucho, es que no hace mucho. Salió un Castlevania para móviles que se llamaba Grimoire of Souls, no sé si os acordáis de ese juego, que era una especie de Castlevania 2D, los típicos juegos que estaban haciendo un mix, ¿no?, de varios personajes que podían entrar a jugar, con un modo online cooperativo que podía jugar varias personas y tal. Bueno, pues ya han anunciado que un año después de su lanzamiento cierran servidores. Un año. Un año. No le dan el más mínimo oportunidad de resurgir, de avanzar. Es como si No Man's Sky, el día que salió el juego, y No Man's Sky, ojo, que son Hello Game, que son por lo que son un grupito, no se hubiera dedicado a darle al juego a hacer lo que han hecho, que es convertirlo en un juegazo. Pues Konami no se permite eso. No le aguanta el pulso, ¿no? No. Konami está un año. Ah, que ya ha bajado el número de ventas. Fuera. Se acabó. Y toda esa gente que lo compró, un año de juego ha tenido. Tú has pagado un juego para un año y se acabó. Ya ni más. Entonces, viendo ese tipo de cosas, yo por lo menos, y estará feo decir lo que digo, porque yo recuerdo a la Konami aquella que era... Konami para mí era al nivel de Sega, Nintendo y cualquiera, y Sony. Claro. Porque es que te hacía un catálogo. Konami, el MSX, era Konami. Mm. Ese ordenador lo sustentaba una compañía de software. Así totalmente. De claro. El Nemesis, por ejemplo, salía en Konami, que es sí, el... Sí, sí. El... Ay, no me acuerdo cómo se llama el nombre japonés. No, es el Salamander, es el anterior. El Gradius, que no me salía. Gradius, sí, perdón. Sí, el Gradius, pues el Nemesis, ahí lo compré yo. Y tenías ahí el Circus Charlie, tenías 50.000 juegos, el Penguin Adventures, bueno, decenas y decenas y decenas de juegos que hacía. Pero vamos, fue ahí en MSX, pero de ahí hasta el infinito, durante años y años. Los hay, sí, como decíais. Y de repente, bueno, y en MSX que salió el Metal Gear, o sea, claro, que es la Castlevania, o sea, la leche. Pero sin embargo, no sé, en un momento dado ha habido un giro de la dirección, ha habido un giro en los presupuestos, y además, encima, luego llegan las noticias económicas que dicen que está ganando más dinero que nunca. Pues claro, no hay ninguna posibilidad de que quieran meterse en videojuegos, dirán mucho dinero arriesgado para que luego te salga mal. Claro, por eso digo que lo mejor que podía pasar al mundo de los videojuegos, y esto es duro decirlo, pero lo mejor que podía pasar es que en el tema de videojuegos, en la sección de videojuegos, Konami o bien se desentendiera o bien quebrase esa sección y se vendieran las IPs a alguien que las pudiera usar. A alguien, sí, que le diera salida, que le diera uso. Tener IPs como las tiene Konami ahí paradas sin usar, eso es un delito. Incluso podría haber un término medio de eso, Juanjo. Podrían hacer como Sega. Sí. Es decir, coger y decir, yo no voy a hacer un Street of Rage 4, pero te lo dejo a ti para que lo hagas. Pues se lo doy a Dotemu y hace una maravilla de juego. Claro, no voy a hacer Silent Hill, uno nuevo Silent Hill, pero se lo doy a un especialista, pues a alguien que pueda hacer un juegazo. Y así todos salen ganando. Ellos los primeros que cobran por ceder la franquicia, y los jugadores porque siguen teniendo juegos de franquicias que son muy queridas y que sin embargo están eso, muertas ahora mismo y sin posibilidad de que salgan vista la política de Konami. Bueno, vamos a parar el rajeo aquí a Konami, que nos estamos poniendo. Yo lo siento mucho, pero es que leí noticia y me puse todo vinagre. Quiero decir que, y es que no conseguí encontrarle nada bueno al asunto, que va a seguir saliendo PES, sí, pero joder. Sí, ¿cómo? Sí, pero es lo que digo, aquí estas son cosas que duelen, porque al igual que un poco con EA, lo que pasa es que EA se mantiene lo alto, Konami ha sido lo más, lo mejor, lo top en software, y ver ahora cómo está, duele en el alma. Pero bueno, vamos a parar aquí porque es que si no vamos a acabar dando puñaladas y no creo que sea el plan. Para nosotros esto ha sido lo más destacado de la semana, pero puede que para vosotros no sea así y puede que tengáis razón. Y entonces, yo os animo que para estos debates espontáneos y tal que puedan surgir sobre las noticias de la semana, que os paséis por nuestro Discord, que hay un canal con concreto que se llama Noticias y la gente pues suele linkear las noticias que le parece más interesantes y suelen surgir muchos debates y la gente suele comentar y ahí se habla todo desde un ambiente siempre de respeto, de buenas maneras. Entonces, pues desde aquí animo a que el que le apetezca hablar de noticias que nosotros no hemos comentado o de estas mismas que hemos dicho, aparte de la caja de comentarios, pues siempre tiene el Discord para poder participar. Y nada, una vez dicho todo esto, vamos a dar paso ya al interludio musical y en este caso ha sido Atreides que nos regala unos minutos preciosos. Así que hace los honores. Claro. Mira, este año es el 30 aniversario de Nier, el juego espectacular que se lanzó sin que nadie le hiciera ni puñetero caso y que gracias a Nier Automata ahora va a tener... No está claro si es un remake mezclado con cosas nuevas más todo lo que se le ocurra a Yoko Taro, que serán muchas cosas. Que no será poco, seguro. No será poco, así que me tocará volverlo a jugar porque cuando lo jugué en su momento me encantó Nier, a pesar que le criticaban cosas. Bueno, el caso es que es un juego de culto con una gran historia que os recomiendo que juguéis. 4 finales distintos que te dan la vuelta completamente al juego directamente y merece mucho la pena. Pero es que de todo eso, lo que no me podía olvidar en todas las horas que le jugué fue de la increíble banda sonora de Keiichi Okabe, que es también el que ha hecho la banda sonora de Nier Automata. Y dentro de todos ellos había muchos temas para elegir, pero a mí me gusta especialmente este que se llama Song of the Ancients, Débola, que es cantado. Y bueno, ya os dejo y que espero que os guste. Pues nada, vamos a escucharlo. Thank you. lado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta con nuestro a qué estamos jugando. Ya sabéis, no es un análisis, no es objetivo, tan solo os traemos a lo que le hemos estado dando durante la semana. Y esta vez vamos a volver a hablar con Atreides, vamos a comenzar con él. Así que, Atreides, ¿qué nos traes esta semana? Pues, por sorpresa a todo el mundo le va a pillar, pero traigo una aventura gráfica. Qué raro, ¿no? Tú. Lo sé. Mira, a ver, en este caso es una ocasión muy especial, porque en el año 94, Revolution Games lanzó Beneath a Steel Sky, una fantástica aventura gráfica que cosechó todo tipo de aplausos e incluso ganó el Golden Stick Award a la mejor aventura. Esa aventura de ciencia ficción la realizó Charles Cecil, el creador de Broken Sword, y Dick Gibbons, el dibujante de Watchmen. Desde entonces iba hablando de una segunda parte que no se había traducido más que en un remaster en 2009 del primer juego, pero se iba alargando los tiempos, ya estamos hablando del 94 hasta acá. Sin embargo, hace cosa de un año anunciaron que no iba a haber remake al final de Beneath a Steel Sky, sino que por fin iba a hacerse una segunda parte que se llamaría Beyond a Steel Sky. El caso es que hace 3 días me llegó el aviso de que el juego había salido y fue gracias a que Steam me mandó un email porque no se ha mencionado en ninguna parte. Yo entiendo que, sorprendentemente, esta es una mala fecha porque ahora te encuentras con juegos como tan próximos como The Last of Us 2 y, mucho peor, salía al día siguiente Ghost of Tsushima. Pero creo que los oyentes saben todo lo que quieren saber y, en algunos casos, incluso más de lo que quieren saber sobre The Last of Us 2. Y en breve les vamos a contar sobre Ghost of Tsushima. Pero es un juego tan grande y tan largo y las apenas 2 horas que he jugado me pareció un poco poco para poder hacer un que estamos jugando en un juego que puede superar las 60 horas. Sin embargo, dudo que hayan oído hablar demasiado de Beyond a Steel Sky y me parece un poco triste que si sale un juego de un titán de los videojuegos como Charles Cecil, los medios de comunicación no se hagan eco, y más cuando es la secuela de un juego que fue tan exitoso en su momento. Así que he venido yo a jugarlo y a contaros qué me ha parecido. La historia retoma el protagonista de primera fase, que es Robert Foster. Vive en el Gap. El Gap es una especie de desierto tipo el desierto australiano en el que hay distintas tribus que viven por allí y luego grandes ciudades. Todo esto es en un entorno de ciencia ficción. Vive allí en una tribu y está pescando con unos amigos en el río cuando llega un vehículo enorme con 4 patas y además unos mercenarios de uniforme que les atacan y raptan al niño que estaba con ellos. El padre del niño queda malherido y Robert Foster sigue las huellas del vehículo para intentar rescatar al crío. Este es el comienzo en el que te lleva hasta la ciudad de Union City, que es la misma ciudad de la primera parte. Pero te llega hasta las puertas porque comienzas no pudiendo entrar. Tienes que coger y encargarte tú de ver cómo puedes entrar. La verdad es que es una historia, una aventura gráfica clásica, pero en 3D. Y cuando digo lo de aventura gráfica clásica, me refiero a que hay que hablar con los personajes, recabar pistas y resolver puzzles. En definitiva, se basa sobre todo en pensar las posibles soluciones, probar, ir avanzando en la historia. La historia tiene un toque trágico, como lo del rapto, pero también tiene momentos con bastante sentido del humor. No es una aventura especialmente difícil por el momento, que debo llevar unas 4 horas o algo así. Pero sí, al estilo clásico, te puedes quedar atascado y no avanzas si no resuelves el enigma, que es lo que me gusta en realidad de las aventuras gráficas, que haya un desafío, no solamente que la historia esté muy bien. El apartado gráfico es muy bueno artísticamente, con un diseño por parte de Dave Gibbons de un entorno, con el diseño de Gibbons, y el entorno es el extrarradio de una ciudad en medio del desierto, pero con un aspecto futurista y cyberpunk, por un lado. Y, por otro lado, es un cómic de tiene aspecto de cómic de ciencia ficción, pero con cel shading. Es decir, no es realista, sino que ha utilizado técnicas de cómic, pero muy elegante. No tiene un trazo grueso, no eso, sino que queda francamente bien. A mí me está gustando mucho el aspecto, porque es una interpretación de cyberpunk, pero como si estuviese leyendo un cómic animado. ¿Qué más puedo contaros? Pues que... Ah, bueno, sí, hay un cambio, porque claro, esto es a la entrada. Una vez entras en la ciudad, los diseños ya son totalmente urbanos y cyberpunk, lo que esperarías realmente, pues eso, en medio de una ciudad de dentro de muchos cientos de años. En cuanto a las mecánicas de juego, recuerda un poco a Grim Fandango. Pues vas moviéndote y, si os acordáis, Manny Calavera lo que hacía es que movía la cabeza y apuntaba hacia el sitio. Aquí es un poco menos sutil y lo que hace es que cuando vas andando y te acercas a un punto, pues este se revela como uno de los puntos calientes con los que puedes interactuar. Y cuando interactúas con uno de ellos, te da varias opciones de lo que se puede hacer, como examinar, hablar o inventario. A mí me gusta una cosa que han hecho, que ha sido facilitar un poco la mecánica y para que no sea puro ensayo y error cuando estás despistado, sea puro ensayo y error cuando te despistas y entonces y vas a interactuar con uno de esos puntos y eliges inventario, los objetos que te aparecen te dice cuál puedes utilizar y cuál no, para que así no estés haciendo solo, pues pruebo con este, a ver, pruebo con el otro, pruebo con el otro, pruebo con el otro, como por ejemplo en los Monkey Island con el pollo con polea. Pues el caso es que aquí te lo facilita un poco más y los puzzles por el momento son todos bastante lógicos, aunque no tiene una curva de dificultad suave, sino que empiezas ya a full. Directamente te tienes que conseguir entrar en la ciudad y tienes que hacer muchas cosas, entender bien las mecánicas y más. Pero realmente si has jugado más aventuras gráficas, está hecho. Y si no las has jugado, ya digo, esta facilidad para que no tengas que hacer prueba y error, sino que directamente cuando tengas las cosas ya las puedas utilizar, facilita un poco las cosas. No es todo ideal y tiene algún pequeño bug que no afecta a la jugabilidad, pero en un momento dado me he encontrado un personaje caminando sobre sí mismo sin moverse del punto un buen rato. Que he dicho, esto me recuerda un poco a un juego de Ubisoft, pero bueno, solamente ha sido eso, no afectaba al juego en sí y además cuando te acercabas a él ya decidía emprender su camino, pero no daba explicaciones de por qué estaba flotando. En fin, el juego está muy interesante, es una aventura gráfica que mezcla lo mejor de las actuales, como quitar las partes más tediosas como el pixel hunting o el ensayo y error con los objetos del inventario, pero mantiene la parte de desafío y en una historia buena con un apartado gráfico potente. No me atrevo a decir gran historia todavía porque es el comienzo y debería quedar mucho, pero apunta muy bien. A mí me parece un buen retorno de Charles Cecil y creo que era de justicia, ya que es el creador de Broken Sword, que por lo menos se supiera que había una nueva aventura y no un remake o un remaster como pasa muchas veces. Pues yo quería preguntarte, con el tema de la narrativa en este juego, es decir, a la hora de meterte la historia, ¿es más clásico o más actual? ¿Sabes tú que ahora las aventuras sí. gráficas han empezado a... No sé si lo que llaman, y no soy nada experto en el tema, bueno, no soy experto en nada, pero en esto aún menos. Ahora, como lo que llaman aventuras gráficas, ¿siguen siendo aventuras gráficas? ¿No lo siguen siendo? ¿Son walkie simulator, engañados? No sé muy bien de qué va el asunto. Mira, las aventuras gráficas actuales, el problema que tienen es que no llegan a ser walking simulators, porque sí que tienes que hacer muchas cosas, pero lo que han hecho es sustituir lo que es la dificultad de los enigmas, como ahora, como en esta, que sí que sería una narrativa más clásica, la que tienes, mira, para dejarlo claro, tú tienes que entrar en la ciudad y para eso tienes que conseguir hacer que el puente funcione, que está, hay que repararlo. Además de eso, solamente puedes entrar con camión, necesitas un vehículo, así que necesitas conseguir un vehículo. Todas estas cosas son desafíos que son con objetos, con pistas, hablando y demás. Mientras que en las aventuras gráficas actuales, lineales, que las llamo por distinguir normalmente aventuras narrativas, lo que haces es que sustituyen este tipo de desafíos por otro que es más dramático. Son decisiones dramáticas, decisiones trágicas, que, bueno, trágicas en muchos casos, pero son decisiones que lo que te tienes que decidir es moralmente en lugar de coger y resolver un desafío mental, digamos. Uh-huh. No sé si me explico. Es un poco la idea de que lo que suceda, hasta que le des las costuras a muchos, lo que suceda te va a afectar a ti porque eres tú moralmente quien estás decidiendo, por ejemplo, en The Walking Dead, tú decides si abandonas a una persona, si la ayudas, pero pones en riesgo a todo el equipo, todas esas cosas. Pues claro, son decisiones muy duras. No tienen el desafío de cómo hago para poder coger y conseguir una batería para el camión. Pero en cambio sí tiene el desafío de, joder, ¿cómo voy a poder dejar abandonada a esta gente que hay una horda de zombies que está ahí al lado? Uh-huh. Pues esa es la diferencia, sustituyen una cosa por la otra. La pega, que muchas veces eso ha ido evolucionando a ser solo una historia con imágenes y ni siquiera tenían ese desafío moral, que es lo que hizo que The Walking Dead en su momento fuera el exitazo que ha sido. Directamente. Así que bueno, esta tiene una narrativa más clásica. Yo tengo una pregunta, Atreides. ¿El juego viene en castellano? Sí, sí. Está. Yo creo que. Sí, está en inglés subtitulado a castellano. Hay veces que ya no me doy cuenta si me están hablando en inglés o en castellano, si tengo subtítulos, la verdad. No. Está subtitulado a castellano. Uh-huh. Y además tiene una adaptación muy buena. O sea que por ese lado lo han hecho francamente muy bien. La aventura gráfica sí es verdad que es un género que no suelo tocar mucho, pero me gustó mucho, por ejemplo, Zombie Will Park, aunque me costó bastante. Claro. Y la pregunta es, el tema de la lógica, has comentado de que lo de los objetos y tal está accesible, vaya, que no son puzzles muy rompecabezas, ¿o sí? ¿Cómo está la dificultad de los puzzles? No, tienen lógica. Lo que pasa es que también son puñeteros, pero la lógica es una lógica perfectamente razonable. Lo que pasa es que a veces no tienes la inspiración en ese momento para decir, claro, pero lo puedo resolver de esta manera. Es decir, he jugado muchas aventuras gráficas, porque yo soy bastante fan, he jugado muchas aventuras gráficas en las que el comienzo es muy sencillo para que te vayas haciendo la idea. Y esta, ¿no? Esta empieza hardcore directamente. Tú coges y tienes que recuperar un objeto que se ha llevado una cacatúa y conseguir recuperar el objeto de la cacatúa tiene su aquel, porque ese objeto te va a poder permitir ponerte un implantarte una identidad para poder entrar en la ciudad. Entonces, bueno, es muy lógico que quieras recuperar ese objeto. No es una ida de olla en ese aspecto, pero la forma de hacerlo pues tiene su complicación y solamente hay una solución que funcione, que eso también es muy propio de las aventuras gráficas clásicas, que no hacer un mundo en 3D, que es una zona más o menos amplia para moverte, podrías buscar distintas formas, y de hecho es lo normal que busques distintas formas, pero normalmente las aventuras gráficas clásicas sueles tener una forma correcta de hacer las cosas, y aquí también funciona así. Genial, pues lo tendré apuntado entonces, a ver si puedo otra vez a las aventuras gráficas. La historia está chulísima, ¿eh? O sea, mola mucho. Además, no tienes por qué haber jugado la anterior, solamente hace mención a que vuelve a la misma ciudad, pero por lo demás, y que había dejado rigiendo la ciudad a un compañero robótico, y ahora pues parte del interés es saber qué ha pasado con él, por qué desapareció hace unos años, cosas así. Muy bien, muy bien, claro. Muy bien. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Lo de mezclar hardcore y cacatúa a mí me ha dejado... Pues no te sorprendas, teniendo en cuenta la cantidad de cotorras que tenemos a día de hoy en las ciudades, en el futuro va a ser la mezcla. No será cacatúa mejor, pero será cotorra, seguramente. Pues sí. Pues nada, pues habrá que seguir la pista a este Bellona Steel Sky. Apuntadlo por ahí. Ya os gusten o no las aventuras gráficas, que Atreides está haciendo todo el trabajo del mundo para que al final le echéis un ojo. Y nada, esta semana repite Aitor, la semana pasada estuvo haciendo A qué estamos jugando, y esta semana también es un titán, un campeón, y la verdad es que me hace muy feliz que repita, puesto que nos trae un jueguico muy especial al que le tengo mucho cariño, ¿a que sí? Uf, y es que decir jueguico, en este caso en concreto, me parece el mayor oxímoron que he oído esta semana. Porque, claro, yo no sabía lo que me enfrentaba. Hoy os traigo Persona 5 Royal, que de hecho es un juego que trajo Juanjo hace bien poquito, hará mes y poco. Cuando salió, efectivamente, a la semana de catarlo, nos lo trajo aquí el programa. Entonces, tampoco me quiero extender mucho, porque yo creo que las mecánicas, un poco de qué va, también lo explicó bastante bien en aquel momento. Pero quería traeros un poco cómo lo estoy viviendo, ¿no? Llevo 30 horas de juego, pero cuando me he metido en portales, bueno, porque todo el mundo me advertía, bueno, ya verás, vas a estar hasta diciembre con el juego. Digo, bueno, esta gente como exagera, ¿no? Pues me entró el picorcito y digo, a ver, esta fama que tiene el juego de que es súper largo, ¿de qué viene? Pues me metí en Hollow To Be, que es este portal donde puedes ver un poco la media de lo que suele la gente tardar en pasarse un juego, y vi que este Persona 5 Royal, la media de solamente la campaña, ronda las 103 horas. Y entonces es cuando me cogí, eché las manos a la cabeza y dije, espérate un momento. The Witcher 3. Vamos a comparar, y vi 50 y pico y dije, no puede ser que con The Witcher 3 me tiré un mes y pico dándole pero a full, a de güey al juego, que este sea el doble, no me lo puedo creer. Aún así, tengo que decir que por suerte me está encantando el juego, por lo tanto, sean 100, sean 200 horas los que le eche porque haga secundarias o lo que sea, las voy a disfrutar igualmente y va a ser un placer vivir esta aventura con el gremio, ¿no? De los ladrones, de los Phantom Thieves. No sé si querías decir algo, Juanjo, que te he cortado. No, simplemente decir que hay una diferencia muy importante entre The Witcher y este juego, y es que este juego es mucho más guiado. Entonces no te puedes salir de ciertas pautas obligatorias. A 103 horas es yendo a cañón, ¿eh? Ojo, que como vayas a hacer lo que te apetece un poco... No fastidies. Sí. Madre mía, que llevo dos. ¿Llevas dos? ¿Eh? Sí. Wow. Yo te digo, Atreides, que llevo 30 y me está pareciendo que el ritmo es lento, o sea, la historia no va a toda leche, pero es que estoy disfrutando cada momento. No tengo la sensación de, uf, a ver si avanza un poco la trama. De hecho, todo lo contrario, estoy agobiado de lo rápido que va todo. Es un poco sin sentido, ¿no? Porque realmente vas día a día, vas viendo cómo va pasando los días en el calendario. Y a su vez dices, ostras, es que tengo que hacer cosas, tengo que hacer un montón de cosas en mi tiempo libre y no puedo hacerlas todas. Tengo que desechar algunas reuniones, momentos de estudio, porque tiene a lo mejor prioridad en ese momento para ti hacer otra cosa. Y constantemente el juego, hay poquitos momentos de momento en el que tengas un poquito de manga ancha de decir, bueno... Tengo ahora una tarde, voy a ponerme a mejorar en conocimiento o en gentileza, porque a medida que lees libros, ves pelis, haces ciertas actividades en el barrio, vas mejorando esos atributos que luego te van a servir a la hora de combatir y tal. Y claro, tienes que saber muy bien en qué gastas tu tiempo. Yo creo que es una cosa que no sé si he llegado a vivir con ningún otro videojuego, y es eso, es ese agobio de qué hacer con el tiempo libre. Es una mezcla entre estrés e intriga de ver cómo sigue la trama, ¿no? Una trama que tampoco voy a entrar muy en detalle, pero encarnamos a un chaval que por ciertos eventos que ocurren recientemente, pues le tienen que trasladar de instituto. Y bueno, digamos que la llegada al instituto no es todo lo placentera que pudiera ser. Llega rodeado de rumores de que es un chaval conflictivo y pues bueno, tienes que tomarte un poco... las cosas con filosofía e intentar pues que la gente intente verte de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, es una trama que empieza con un arco de instituto, ¿no? De problemas en el instituto, pero que a medida que va pasando la aventura, pues se abre un poco de miras, ¿no? Y incluye a toda la ciudad al menos de Tokio, ¿no? Que es donde se desarrolla el juego. Hay momentos, y no me avergüenza decirlo, que he tenido que googlear algunas cosas porque algunos días que te pilla pues en clase, algunos profesores son un poco cabroncetes, alguno incluso te tira una tiza a la cara muchas veces. Y te suelen preguntar cosas que algunas, pues vale, a lo mejor por conocimiento o cultura popular las sacas, pero hay otras que tienen que ver con la historia de Japón, que es como, ostras, ni idea de lo que me está preguntando. Entonces lo he tenido que buscar en internet para acertar la pregunta y que me den un poquito más de conocimiento, ¿no? Ganar un poco en la rama de conocimiento nivel. Y bueno, en cuanto a sistema de combate, pues como digo, creo que hasta ahora está muy desbalanceado el hecho de cuánto importa el combate y cuánto importa la trama. Estoy viendo como que la trama ocupa, yo qué sé deciros, el 70% quizás de lo que llevo jugado, y el combate a lo mejor es un 30%. Un sistema de combate además muy especial, porque no es simplemente un combate por turnos al uso, puro y duro como puede ser un Dragon Quest, sino que aquí pues tienes ciertas mecánicas, como por ejemplo una que se llama One More, uno más, que es que cuando atacas a un enemigo, digamos con un tipo que le hace más daño, lo dejas debilitado, lo dejas débil, lo dejas como confuso, aturdido, estuneado, y te permite volver a realizar otro ataque seguido sobre el mismo enemigo o sobre otro si estás atacando a un grupo. Y eso como que le da cierto rollete, porque puedes atacar tú o pasarle el relevo, que es como se llama, a otra persona del grupo que controlas, y esa persona, ese ataque, lo hará con mucha más fuerza. De esa manera pues puedes combinar pues los distintos tipos de ataques que tengan todos los miembros de tu grupo para buscar un poco la mejor estrategia para estos combates. Unos combates que además no acaban solamente con la derrota del enemigo porque les bajas los puntos de salud a cero, sino que llega un momento que cuando aturdes a todo el grupo enemigo, puedes negociar con el rival para que se rinda. Pues que te dé dinero, que te dé algún objeto que te venga bien, o simplemente adquirir su poder. Que ese enemigo es un poco complicado porque es un lore bastante especial, pero digamos que esos enemigos que son una especie como de sombras se pueden convertir a tu equipo transformándolos en personas, que es un poco lo que le da el nombre al título, que son como una especie de entidades que reflejan un poco el corazón o la rebeldía interna de cada individuo, ¿no? Y ya digo, me está pareciendo muy chulo cómo conviven la narrativa por un lado y el sistema de combate por otro. Estoy súper enganchado de cómo se van a seguir los acontecimientos, porque si llevo 30 horas y son más de 100, apenas estoy rozando la punta del iceberg y me está encantando, la verdad. No tengo prácticamente nada que reprochar al juego, más allá de los malos ratos que me hace pasar a veces con eso del agobiarse de, ostras, esta chica que lleva 3 días diciendo, oye, a ver si quedamos, a ver si puedo atenderla y dejo de hacer otras cosas que parece que son más importantes, ¿no? Intento quedar bien con todo el mundo y parece que no se puede. Va a desmoronar todo el castillo. No puede, mira, a mí una cosa que me gustó, que creo que, no recuerdo bien, pero creo que sí lo dije cuando hice la que estamos jugando, uh-huh, es cómo refleja el dilema real que tiene un chaval, un chaval a la hora de, porque claro, estás eligiendo tu futuro, tu vida. Sí. Y si tienes tantos frentes abiertos que realmente conseguir encauzarte en lo que debes centrarte es muy complicado, porque tienes un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que vivir. Lo típico que se dice, si eres joven tienes tiempo. No, espérate, si es que la vida no para de tirarme dardos y de bombardearme y no sé qué debo o puedo hacer. Uh-huh. Y tú mismo te ves en esa dicotomía constante de, por un lado, ver cómo van pasando los días de manera lenta pero inexorable y no saber cómo elegir o qué elegir a la hora de encauzarte en un futuro concreto. Es bastante interesante cómo te hace ver en ese proceso diario de ver cómo va pasando el calendario, uh-huh, que la vida pasa y no te das ni cuenta de cómo pasa. Es bastante, bastante chulo eso. Uh-huh. Totalmente. Es que ves que, por ejemplo, vas viendo, ¿no? Cada día pues consiste en amanecer, el día, mediodía, clases, después de clase, sí, efectivamente, y luego el anochecer, ¿no? Y a lo mejor estás un domingo que no tienes clase y dices, vale, pues estoy de día, voy a hacer algo, lo que sea. Y ves que haces esa actividad y de repente pone, ves que cambia a anochecer y dices, no puede ser. No puede ser que haya gastado la bala de este día en esto. Sí, yo pensando que como no tengo colegio, a lo mejor, pues acabo a media tarde y luego me da tiempo a hacer otra cosa. No, anochecer, vuelta a casa y como mucho ver una peli a la cama o estudiar o hacer un crucigrama o lo que sea y se acabó. O te surge un evento, o te surge un evento y dices tú, bueno, es que iba al parque pero de pronto ha pasado no sé qué, uh-huh, y me ha ocupado el día, tío. Totalmente. Y te lo come el día. Te rompe los planes completamente. Tienes que constantemente estar replanteándote tus prioridades. Y todo eso luego te va a afectar a la hora de los combates, cuando tengas que asaltar los palacios, que son como una especie de mazmorras, sí, que tienes que, que completar para, digamos, ayudar a ciertas personas que están haciendo mal a la sociedad, ¿no? ¿Y en qué nivel lo habéis jugado? Porque puedes jugarlo en modo muy fácil, que es solo la historia, en modo fácil, en modo normal o en modo difícil y modo sin piedad o algo así, me parece. Es verdad, sí. No, yo en, ya los que me conozcan sabrán la respuesta, yo lo he jugado en normal. por la primera vez siempre juego todos los juegos en normal, aunque viendo la longitud de este juego, no creo que lo rejuegue hasta pasado un tiempo, ¿eh? Porque si después de 100 y pico horas voy a necesitar una pausa bastante grande para hacerle un retry a este juego en difícil. ¿Y tú qué lo jugaste, Juanjo? ¿También normal? Sí, normal porque yo lo dije, ¿no? Yo no he jugado a otra persona anterior. Ah, yo tampoco. Y no, no sabiendo a qué me enfrentaba, digo, a ver si me voy a meter aquí porque todo el mundo te habla de lo largo que es y tal y cual. Entonces, espérate, respeto, vamos a ir tranquilo a ver dónde me meto. ¿Y los combates son complicados? Porque claro, los que he hecho hasta ahora son muy sencillos, pero... Hasta ahora te diría que no en demasía. De hecho, hay una cosa que estoy haciendo, y que me perdone todo el mundo, pero actualmente tengo en el equipo 4 miembros, ¿vale? Y yo solamente manejo a Joker, a mí mismo. Y los otros los tengo puestos que actúen por su cuenta. Confío plenamente en ellos, en que ejecutarán los mejores ataques para hacer la mejor estrategia. Puedes perfectamente manejar a cada uno de ellos. Pero quizá me he puesto en modo comodón, quizá, y bueno, que cada uno actúe y cure y haga lo que quiera, y yo solo manejo a Joker. Me encarno en él. Yo no, yo el sistema de combate, full, ¿no? Yo lo hago como toda la vida. Si básicamente es un juego de combate por turno, lo que pasa es que tiene unas dinámicas un poco innovadoras en cierto momento, y lo que mola es que se van mostrando nuevas cosas de manera progresiva. Tú estás muy bien. En el primer tercio del juego e irás viendo algunas cosas diferentes. Y hay un momento dado, y ahí donde puedes alargar horas, en el que se te va a ampliar el tema de combates hasta donde tú quieras llegar. Y claro, ahí es donde puedes ir de 103 horas a 3.303 horas. O sea, cada uno lo que quiera. Eso es verdad que me ha llamado mucho la atención porque, joder, después de tantas horas que dices, vale, el tutorial ya lo he acabado, supongo que ya lo habré acabado. No, siguen apareciendo mecánicas nuevas de fusión, de no sé qué, de las personas que sí. Ah, sí, después de 30 horas. Sí. Qué sí, bien. Sí, sí. Oye, pero eso está muy bien, lo de que siga variando después de tanto tiempo lo hace mucho más, no sé, precisamente más variado, más atractivo, ¿no? Que no te haga repetitivo. Sí. No, hombre, al final luego también entiendes, ¿no? Que porque tanto, ¿no? Porque al final es que no paras en un momento. No paras de aprender. Es una alegoría de la vida acojonante. El juego, si te pones a mirarlo de una manera así, en plan filosófica, el juego se sale. ¿Lo tenemos todos los que estamos aquí, Persona 5, o falta alguien por tener? Yo no lo tengo. Yo iba a preguntar justo a Aitor el tema, porque es lo que me ha echado más para atrás. ¿Sí? Es muy de ligoteo, de estar con una chica, o sea, me refiero... no sé cómo decirte, es muy de gossip el juego, porque es que eso me echa un poco para atrás. No te creas, ¿eh? No. Por supuesto, hay al principio, sobre todo, que es lo que conozco, una trama de instituto, pero no te diría que es un juego en plan, yo qué sé, de relacionarte, dating, de ligar, ¿no? De dating. No, para nada. Ah, vale. Hay relaciones de personas. Eso es, hay mucha relación, claro. Tienes que establecer relaciones con un montón de personas de todas las edades y de todos los sexos, pero no es en plan eso, ligoteo. Entiendo. Para nada. Claro, es que yo había oído siempre, o sea, las poquitas imágenes que he visto del juego, digo, uff, es que eso me echa muchísimo para atrás, pero bueno, me alegro de que en realidad no es así, y es verdad que no me lo cogí en su día precisamente por eso, porque me daba como un prejuicio ahí como de, esto va a ser todo el rato... Catherine, ¿no? Catherine full body, sí, exactamente, o algo así, ¿no? Eso, ese tipo de juegos que yo no me gusta. El retrato que hace. No, es una mecánica, no vamos a negar las cosas, es una mecánica que existe en el juego, pero ya no diría que es secundaria, te diría que es, lo primero es que es opcional. Vamos a partir de ahí, que si tú no vas a buscar eso no pasa, porque a ti eso se te plantea, y tú si quieres interactúas así, como en cualquier otra elección que haces en el juego, es una más. Es que estés interactuando con uno de tus amigos del grupo, que puede ser una chica, y en un momento dado se te puede plantear una cita. Pero si tú dices que no vas a la cita, no se produce y ya está. Eso ya son cosas tuyas. Exacto. Pues bien, está guay. Y la banda sonora guay también, ¿no? Me imagino. Gracias por recordármelo, que, bueno, es que también hago un poco de trampas, porque es verdad que nunca he jugado a Persona, pero gracias a Super Smash Bros. Y a la inclusión de Joker, claro, la banda sonora gran parte entró al juego, entonces algo ya de la banda sonora conocía, y ahora que la estoy viviendo ya en plenitud, algunos temas evidentemente ya me sonaban del juego de Nintendo, pero es que son una pasada, es completamente brutal la banda sonora de Persona. Yo tengo el CD de cuando la edición y lo llevo en el coche, vamos. Qué guay. Es un obligatorio tenerlo ahí porque es que da gusto. Es una la edición que te viene con el antifaz, ¿verdad? De Joker. Hombre, que me lo puse y todo. Cierto. Y el antifaz es una gozada porque no es de plástico, eso debe ser como de cerámica. Está bien, está guay, está guay. La edición, sí, la verdad es que tiene su librito de arte, tiene todas sus cositas. Ah, y no es cara. Que normalmente estas ediciones salen por un pico, pero no es cara. Creo que salía por 90 euros o algo así. 70 euros que te cuesta el juego normal, este con libro de arte, con la banda sonora y con la, ¿cómo se llama esto? Con la máscara de Joker, que además tiene un expositor muy chulo para ponerlo. Joder, la verdad es que yo creo que sale francamente bien. Sí, sí. Uh-huh. Y otra cosa que no quiero que se me olvide también, las cinemáticas, que es un anime súper currado. Me parece brutal cómo está dibujado la cinemática juego. Sí, sí, sí. Todo, la verdad es que el juego en trama muy bien. Bueno, vamos a cortar. Voy a hacer una de Sergio. Nos quedamos. Le echamos de menos, así que por favor, un homenaje. Vamos a quedar aquí, nos estamos yendo de hora, así que tenemos que ir cortando y vamos a pasar a la despedida. Muy bien, antes de decir adiós, creo que es de justicia leer los nombres de quienes sustentan este proyecto para que todo el mundo sepa quiénes son nuestros soldados del batallón. ¿Los tienes a mano, Aitor? Por supuesto, pues vamos a agradecer muchísimo a Jojor, David Nun, Juan Connor, Romo14, Wargenius, Laudum, Álvaro Alonso, Señor Púrpura, AlexMR20, Chicabits, SushiDL8, Naira Cara, Juan P. Guzmán, David Rodríguez, Barbeceros, Sacan Cecil, Percalín, JNDG, Star Wars Conexiones, Lozalán, Lutipiero, Gorka con K, Waylis 10, Ludum Post, Aralf, Fénix2304, Telate, Descender, FPYOS, Ofelio C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Cerdiablo, Tidus Licar, Victorius, Surco Bares, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Russo, Ulic80, Pipes, Kimakun, Cowiza, El Más Guay, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Sushi, Ubisoft Ferguard, que ha vuelto a cambiar de nombre Fer, y Peter Griffin. Muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme a todos y a todas por estar ahí semana tras semana apoyando el proyecto. No seríamos nada sin vosotros. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy, muy fuerte y nada, ya nos despedimos. Espero que a la gente le haya gustado el programa de hoy. Por favor, comentad lo que eso os ha parecido. Si creéis que es muy largo, si creéis que es muy corto, si las noticias son las que os gustan, si algo de las noticias parece que nos hemos dejado, ahí tenéis la caja de comentarios. Comentad, por favor, que nos hacen muy felices o nos mandáis un audio, ya sabéis. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a Trades. Pues nada, yo me lo he pasado muy bien, espero que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como yo, y ha sido una suerte coincidir esta vez con Sofía, que la otra vez no pude, y siempre es un placer escucharla. Bueno, este cuento se acabó, Aitor. Pues este cuento se ha acabado, yo seguiré con Persona. Qué suerte que no me toca que estamos jugando, espero hasta dentro de 2 semanas, porque traería Persona, o sea, quiero dedicarle todo mi focus al juego hasta que lo acabe. Uh-huh. Y nada, simplemente desde aquí decirle a los oyentes que le deis amor al Responde, que como dice Juanjo, comentad si os ha gustado el programa, las noticias, si nos hemos quedado cortos, largos, todo lo que veáis, comentadlo. Y finalmente cito a toda la gente de que el día 23 tenemos esa presentación de Ubisoft, de Microsoft, que ahí estaremos en Twitch para todo lo que quiera pasar, y esperemos salir con buen sabor de boca. Muy bien. Bueno, pues como ya hemos dicho, esperamos que esta no sea la última vez que nos veamos aquí en el podcast, ¿no, Sofía? Exactamente. Pues eso, y que además me ha gustado también coincidir con Atreides, que se le echó de menos la otra vez, y con Aitor y con Juanjo, con vosotros. Así que nada, con muchas ganas de seguir aquí en el batallón. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como ha dicho Aitor, Este jueves tenemos evento de Microsoft, así que ya sabéis, jueves por la mañana responde y por la tarde sigue el evento del tío Phil en nuestro Discord, que ahí estaremos nosotros para contarlo. Nos vemos en el Responde. Un saludo. Chao, chao.